Están escuchando un nuevo podcast de Lo Omnipresente. Bueno, esa sería la versión que les han vendido de cómo se escucharía un ser todopoderoso como yo, pero no es así. La realidad es otra, y la voz del Omnipresente es la que traigo puesta. Este podcast está dedicado a la interacción humano-gadget. Qué loco el mundo de hoy en día, ¿no creen? Ahora resulta que va uno paseando por las calles de cualquier ciudad y en centros comerciales, plazas, paradas de camión, en fin, cualquier lugar en donde los humanos puedan estar, estos van caminando al ritmo de la tecnología, ya sea con sus MP3 players, Dixman, Walkmans, relojes o cualquier otro gadget. Lo más curioso que me ha pasado fue ver a un indígena con traje de carácter y todo el show que se requiere allá en el meritito Cerva, vendiendo objetos prehispánicos. Y mientras esperaba la pregunta de alguien que como es usual solo ve y no compra, pues esta persona permanecía sentada en su banquito escuchando su Dixman. La verdad, no aguanté las ganas de sacarle una foto, la cual no encuentro, así que ni me la pidan. Y más que nada porque lo consideré un icono de que la tecnología es tanta y a tan variados precios que llega a cualquier tipo de estratos. ¿Será que a raíz de que no se pudo cumplir la promesa de Fox de que todos iban a poder comprar un bocho, entonces mínimo tienen su Dixman? Y por respeto, la verdad no le pregunté, pero igual y a lo mejor estaba escuchando desde música prehispánica, salsa, ¿por qué no? ¿Un rock? ¿Qué gacho es quedarse con la duda? No lo hagan, pregunten. Pero lo más interesante es ver cómo la celulitis ha ido creciendo a pasos agigantados entre casi cualquier sector de la población. Así bien, podemos ver cómo todo el mundo anda cargando su celular en mano al mismo tiempo que va caminando sin miedo de partirse la madre, hablando, contestando y enviando mensajes de texto, fotos, juegos, emoticons. Asimismo, un lenguaje nuevo que pareciera sacado de una película de Star Trek, con símbolos raros y juegos de letras. Cada quien queriendo imprimir su propio sello a su forma de ser. Un día, de plano, vi sacar a un monito el celular de su bolsillo. No sé si fue mi imaginación que a veces se dispara, pero como que clarito vi que le dio una vuelta muy al estilo pistolero. Y de volar a contestar, horas, como si estuviera en un duelo del cual depende su vida. Así como también pueden entrar en cualquier lugar, ya sea un antro o un restaurante, y te encuentras que al menos hay dos o tres monitos con teléfono en mano, observándolo como si este fuera su amor platónico. Y si se fijan bien, uno puede observar los sentimientos que reflejan dependiendo de lo que llega a través de ese celular, en caso de los mensajes escritos. Estos pueden ir desde una cara triste a una cara feliz. El matiz cada quien se lo pone. También tengan cuidado de qué les llega. No vaya a ser motivo de burla de los cuates. Recuerdo a un cuate que conocí, y era muy dado a presumir cuánta cosa el bolsillo de su papá pudiese comprarle. Y pues ahí lo tienen, era un acalorado día de clases, en esos de que no quieres saber nada y te sientes casi derretido en el asiento. Él, por supuesto, ya nos había sacado a relucir su maravillosísimo Viper. Estos aparatejos sí que eran un verdadero show, llamar a un número donde te contesta una operadora y le tenías que dejar el mensaje que posteriormente sería teclado y retransmitido en formato de texto. ¿Qué pasaría por la mente de las operadoras cuando les tocaba transmitir mensajes raros? No sé por qué, pero me vino a la mente la película de Solo por tu pareja del director Alfonso Cuarón. En fin, regresemos. Pues ahí estábamos todos reunidos cuando escuchamos sonar su aparatejo y como es usual todo mundo corrió para ver qué cosa tan interesante podría aparecer en esa pantalla unilínea color verde, en donde empezaba a desplegarse el texto letra por letra. Y estando ahí, como una especie de tribu reunida al fuego de una fogata en espera de que alguien cuente una historia, fue que leímos un mensaje que impactaría nuestras vidas a tal grado que definitivamente no pudimos contener la carcajada y atacar burlonamente al cuate, y es que no era para menos. Eso de recibir un mensaje de tu mamá pidiéndote que cuando salgas de la escuela pases por las tortillas antes de llegar a tu casa, pues como que sí estaba muy loco. Al menos uno esperaba leer algo más interesante en un aparatejo tan costoso. Bueno, eso era en esos días. Ahora ya es más fácil que por la módica cantidad de 300 pesotes alguien se pueda comprar un teléfono con un buen de servicios incluidos, igual y entre más servicios más es el costo, y por lo tanto esto lleva a que usemos la tecnología a tal grado de que ese tipo de mensajes sean muy comunes. Como que poco a poco nos vamos mimetizando con la tecnología, no más aguas porque luego uno se mimetiza tanto que al rato uno depende de ella para todo, y cuando se va la luz uno no sabe ni qué hacer. Saludos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bytes.